Bien, ¿cómo están ustedes? Muy bien, y bueno, empezar a consultarle acerca de cómo está el sector y cómo ha vivido el sector estos últimos eventos, ¿no? Que hemos tenido. Bien, bueno, el sector está bastante tocado, digamos, porque las ventas han caído notablemente en los mercados de abasto, en la producción en la provincia, los costos de producción están altísimos y los precios de venta son los mismos del año pasado. Entonces, no hay un buen panorama, ¿no? En el caso de los mercados, tenemos mercaderías que han venido de afuera, que han aumentado notablemente y que también han impactado fuertemente en las compras de los comerciantes en los mercados de abasto, ¿no? ¿Cuáles son estas mercaderías? Y, por ejemplo, la banana, el kiwi, la palta, que vienen de otros países, vienen a precio dólar. Uh-huh. Y también tenemos mercaderías que vienen de Salta, como en el caso en este tiempo, el zapallito, el pimiento, la berenjena, el choclo, que la verdad ahora comenzaron más o menos a bajar, pero estos días atrás estuvieron en números muy altos que realmente estaban fuera de la lógica, ¿no? ¿Cómo se justificaba, por ejemplo, el del dólar lo entendemos, ¿no? Los productos importados, pero lo del norte, ¿cuál era la razón en todos de los este casos, aumento? En todos los casos, para mi entender, hay una mano negra de algunos especuladores, porque, un ejemplo, antes de las pasos, una caja de banana valía 650 pesos, pero después, a la semana, valía 900.000 y hoy vale 1.200. Uh-huh. El dólar no aumentó el doble de lo que valía en ese momento. Uh-huh. ¿Sí? Sí aumentó, pero no el doble. Entonces hay un aprovechamiento de algunos sectores y, bueno, por eso es importante que el consumidor, por ahí, cuando vea la mercadería muy cara, no la compre, trate de evitarla por lo menos por unos días, y después eso ayuda a que bajen las ventas y los mercados se manejan por la oferta y la demanda y los precios caen automáticamente. Uh-huh. Hay como una especie de poder consumidor, de poder ciudadano, es que de consumir, así. Es que el poder lo tiene el consumidor. Uh-huh. Si vos, un ejemplo, nosotros tiempo atrás estábamos aconsejando que no compraran la mercadería del norte y que compraran enlatado. No pagaron, un ejemplo, un cajón de pimiento que valía 2.200 pesos, comprar pimiento enlatado. Salía más barato y no le damos el gusto a algunos especuladores, ¿no? Tal cual. ¿Cómo está la situación de productores y de la cuestión frutihortícola aquí en la provincia? Bastante delicado, como te decía al principio. Un ejemplo para que vos tengas referencia. Acá en la provincia, un productor de zanahoria tiene que sacar 20 bolsas de zanahoria de bolsa común. Es el mismo monto de lo que vale una caja de banana. Imagínate lo que cuesta producir 20 bolsas de zanahoria para poder comprar una caja de banana. Esa es la situación acá en la provincia. Entonces, le aconsejamos al consumidor que trate de consumir lo de la provincia, lo que está produciendo en este momento la provincia, que son muchísimas cosas que ayudan al bolsillo del consumidor y también ayuda al productor y al comercializador de la provincia, ¿no? ¿Cuáles son estos productos si quisieran buscarlos? Son muchos, un ejemplo, la lechuga, la acelga, la espinaca, la beteraba, el repollo, el coliflor, el brócoli, la chicoria, bueno, acelga, zanahoria, camote, bueno, hay una infinidad. Lo que sí, un ejemplo, manzana, pera, lo que sí está en muy buen precio y que la gente debería más o menos volcarse a comprar es el cítrico, ¿sí? Que está en muy buen precio, está más barato que la manzana que se produce aquí en la provincia. Uh-huh. y se trae de Entre Ríos o de Tucumán. Cual, ahí hay buen precio para buscar también. Claro, hay buenos precios. Entonces, aquí el poder lo tiene el que compra. Entonces, el que compra tiene que poner las reglas, no que te las pongan los especuladores. Tal cual. Omar, había algunas discusiones acerca de esto, de las retenciones que pone el gobierno y de las dificultades de ciertos productores con respecto a eso, por esta como discrecionalidad, ¿no? Para todo el mundo y sin tener en cuenta las particularidades de la producción. ¿Tenés algo que opinar al respecto? No, porque todavía no se implementa bien acá, todavía no hay una exportación, digamos, frutihortícola que pueda estar marcando alguno de los que vos estás preguntando. Uh-huh. Por ahí deberíamos ver qué es lo que va a ocurrir. Sinceramente, vemos que el gobierno nacional toma por ahí algunas medidas para salvarse, digámoslo así, y tenemos que ver cómo impacta, porque un ejemplo, lo que se tomó como sacar el IVA, y los mayoristas lo podían hacer directamente con el consumidor final y no a un comerciante, ¿no? Uh-huh. Entonces, por ahí son cosas que hay que implementarla y ver cómo se van manifestando en el accionar. De acuerdo. Omar, buenos días. ¿Cómo le va? Tato Rivas lo saluda de este lado. Buenos días, Tato. Una pregunta, escuchándolo hablar a usted con mi compañero, pensaba o me surgía, corríjame usted, por favor, para eso se lo estoy preguntando, tengo la sensación de que el gobierno nacional privilegia los commodities por sobre la comida. ¿Estoy muy lejos de eso? No está muy lejos. ¿Y cuál es la otra? Como siempre lo hemos marcado, se toman medidas cuando el gobierno nacional habla del campo, toman de la base de lo que es la soja, el trigo, el maíz, pero no se toman medidas a lo que es la producción de la provincia de Mendoza, ¿sí? Nosotros vemos por ahí en algunos discursos políticos decir que van a trabajar por las economías regionales, pero realmente después en hecho lo vemos que no es así. Un ejemplo, nosotros hace más o menos 3 meses atrás, cuando el presidente fue a anunciar algunas medidas para el campo, que fue solamente una muy magra, nosotros le hicimos una presentación al equipo técnico del ministro Sica, manifestándole la situación de la provincia y las posibles soluciones. Cuando Sica volvió a la provincia, nos llama el secretario ese día y nos dice, ¿sabe qué? Se nos han perdido los papeles que ustedes nos han presentado. No nos podrían mandar ahora de vuelta, claro, porque en ese momento venía Sica a la provincia y no querían quedar mal parado, ¿no? Se traspapeló. Impresionante lo que... Bueno, entonces, imagínate, si estamos de esa manera, ¿cuándo vamos a salir adelante o van a tomar una medida que sea favorable para Mendoza? Entonces, un ejemplo claro y positivo que hay que destacar, así como uno marca lo negativo, lo positivo. Hace 2 años atrás, nosotros presentamos una idea, un proyecto al Ministerio acá en la provincia para lo que es el registro de la matriz productiva, para poder tener un control de producción y de consumo interno en la provincia y de exportación. Bueno, eso se ha logrado, se iba a presentar esta semana, se está demorando por algunos trámites unos días más. Si esto se establece como política de Estado, va a ser muy positivo, ya que Buenos Aires también ya lo está pidiendo para poderlo implementar en la provincia de Buenos Aires. Y esto involucra a varias entidades y también ayudaría a que, un ejemplo, hoy tenemos precios muy altos, ejemplo, por la cebolla, que somos productores de cebolla. Pero ¿qué pasa? Faltó. Y se tiene que traer del sur de Buenos Aires. Hubo un caso especial de que entraron los brasileros, compraron mucha cebolla y elevó muchísimo el precio. Uh-huh. Si nosotros estuviéramos trabajando con este sistema que estamos hablando, la cebolla alcanzaría con la producción que se realizó acá en la provincia y no pagaríamos los extremos que se están pagando hoy. Entonces, empezaríamos a trabajar de otra manera para que el consumidor reciba lo que debe pagar y el productor, su producto tenga el valor para poder seguir trabajando. ¿Por qué? Porque de esta manera, ¿qué le diría el gobierno a la provincia? Mire, el cupo para plantar de cebolla serían tantas hectáreas, porque tiene más o menos ya el cálculo de producción. No como ahora, que como valió la cebolla, todos los chacareros quieren plantar cebolla para el año que viene. Y va a bajar el precio. Sí, va a bajar el precio. La mitad de los que han plantado se funden y la mercadería está por el suelo. Al otro año falta producción y vuelve a valer un montón y tiene que pagar el precio el consumidor. Entonces, lo que se está buscando es un equilibrio de producción y consumo. De un plan un poco más pensado, ¿no? Sí, seguro que esto es a mediano y largo plazo, un trabajo bastante duro, digamos, y complejo, pero es muy positivo organizadamente y se puede establecer. Ya el BID bajó fondo para este proyecto, así que es algo que le han dado una mirada bastante importante y que se puede llevar adelante, ¿no? Uh-huh. Omar, hubo una discusión al principio de año en donde el gobierno de Mendoza terminó poniendo una ley que terminaba regulando el gobierno con la compra el precio de la uva. ¿Hay algo parecido? ¿Hay alguna propuesta? ¿Les convendría algo así a ustedes como productores que el gobierno de Mendoza intervenga en el mercado? Por lo menos, no sé, para comprar fruta para las escuelas o lo que sea. Mira, hay un tema con lo del vino bastante importante. Para nosotros se cometió un error traer vino de Chile, siempre que no se trabajó con el vino que había en la bodega de acá de Mendoza. Y resulta que ahora el gobierno provincial tiene que salir a comprar los excedentes de vino. Creo que a la vista está que si no hubiésemos dejado entrar el vino de Chile, no tendríamos excedente en este momento. Uh-huh. Digamos, son cosas que hay que trabajarlas con anticipación y no tomar medidas a la ligera, porque después las consecuencias las pagamos, ¿no? Tal cual. Bien, Omar, le agradecemos mucho su tiempo con La Mosquitera. Muchísimas gracias a ustedes. Bien. Que tenga buenos días.